Buenas noches, la paz del Señor Jesús con ustedes. Bueno, esta es una continuación de una meditación que me había tocado hace un par de semanas hablando de la orden y de la demanda de seguir a Jesús. Jesús dijo y le dice a todo hombre, sígueme. Es una orden, es una demanda que proviene de un amo, de un señor, por lo cual hay que dejarlo todo y seguir. Estas cosas hemos hablado con anterioridad. Y ahora voy a intentar, y le pido mucho al Señor, que pueda guiarnos para saber qué significa seguir a Jesús. ¿Cómo es seguir a Jesús? O cómo saber cuándo estamos siguiendo a Jesús. Voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan. Versículo 10, perdón, capítulo 10, versículo 27. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27. Allí dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, dice Jesús, y me siguen, ¿sí? Y me siguen. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios mío, te alabamos y te bendecimos. Y queremos seguir en este tu Espíritu, Cristo Jesús, en la meditación en la que te pedimos que seas tú trabajando en nuestra mente, en nuestros corazones y en la boca de este inútil que hablo, Cristo Jesús. Padre, tú eres el pastor, tú eres el Señor. Nosotros simplemente ovejas, rebaño, oh Cristo Jesús, que esperamos no ser sordos, que esperamos oír tu voz y seguirte, Señor. Enséñanos a seguirte, Padre Santo. Hemos estado rondando de aquí para allá, hemos andado en diversos lugares, en diversos valles, en diversas montañas, en peligro de muerte muchas veces, oh Cristo Jesús. Pero cuando hemos oído tu voz, tú fuiste por nosotros y nos has librado, Señor. Y ahora queremos seguir la voz del dulce pastor, del mejor pastor que pueda haber. Padre, destapa nuestros oídos y ayúdanos a seguirte, Señor, a ser ovejas obedientes, Dios mío. Ayúdanos en este sentido. Padre, vierte este mensaje, Señor, yo lo pongo en tus manos para que seas tú dirigiéndolo. En el nombre que es sobre todo nombre, en nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Jesús dijo, sígueme. Y si bien la orden se la da a toda persona, vemos tristemente que no todos siguen al Señor Jesús. Jesús hasta el día de hoy sigue llamando, pero vemos que no todos siguen. Y una pregunta nace en nuestro interior, ¿por qué? ¿Por qué no siguen a Jesús? Anteriormente habíamos visto dos situaciones, la del joven rico y la de Zaqueo. Y cuando leíamos la historia del joven rico, nos generaba una sorpresa grande, porque veíamos que faltándole solamente una cosa al joven rico, una le faltaba. Para seguir a Jesús, no pudo. Y los discípulos, y uno cuando lee por primera vez las Escrituras, también se asombra. Yo me asombré y dije, ¿cómo es posible? Si a él le faltaba una cosa, y Jesús dijo que a él le faltaba una cosa, ¿cuánto nos hace falta a nosotros? Y los discípulos dijeron, Señor, ¿quién podrá salvarse? Y parecía que era imposible, claro, ver lo que le había sucedido al joven rico. Entonces es imposible. Sin embargo, posteriormente vemos a Zaqueo. Zaqueo, un hombre catalogado como un terrible pecador, publicano, era un cobrador de impuestos, un traidor a su nación. Sin embargo, cuando Jesús le dijo, sígueme, Zaqueo le siguió y lo dejó todo. Y otra admiración y alegría, porque decimos, ¿cómo es? Algunos pueden, otros no pueden, y vemos que quizás los que más pecadores son, parece que fuesen capaces. ¿Qué es? ¿Qué hace que unos puedan seguirles y otros no puedan seguirles? ¿De qué depende? Pues bien, parte de la respuesta la hemos dado con este texto. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Sencillo. Si sos oveja, le vas a seguir. Si no sos oveja de él, no le vas a seguir. Pero podemos hacer un análisis desde una perspectiva humana a través de la vida. Sí, permítame agregar algunos valores. Podría decir que humanamente hablando, solo siguen a Jesús los hombres que tienen la capacidad de dejarlo todo por él. Hombres capaces de aborrecer el mundo y las cosas que están en el mundo por una vida mejor y eterna, escondida en el Evangelio del Señor Jesús. El verdadero cristianismo, si pudiésemos definirlo, es aquel en que vemos a una persona despreciar el mundo y lo que el mundo ofrece. El verdadero cristianismo radica en nadar, en ir contra la corriente. Y permítanme leerles Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Pablo describe esto de lo que es una conversión a la iglesia que estaba en Éfeso. Es como si la iglesia de Éfeso le hubiera preguntado, ¿y cuándo somos verdaderos cristianos? ¿O qué nos hace a nosotros verdaderos cristianos? Bueno, Efesios 2.1 dice, y Él os dio vida a vosotros, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo, ¿qué cosa? La corriente de este mundo, dice Pablo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, como si todavía, opera en los hijos de desobediencia. O sea, en los que no le siguen. ¿Qué es lo que opera? ¿Por qué no le siguen? Porque hay un espíritu de desobediencia. No son ellos mismos. Hay algo que les hace rechazar. Y dice, entre los cuales también todos nosotros, el versículo 3, vivimos, y están pasados, ¿sí? Vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Eso es el antes. ¿Cómo vivíamos? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cómo son los demás? Hijos de ira. Y nosotros éramos iguales a ellos. Pero oímos su voz y le seguimos. Pero, ya no siguiendo la corriente del mundo. Antes, por el contrario, en una dirección opuesta. Eso podría definirse lo que es seguir a Jesús. Yo considero que más de uno de ustedes también, el texto es claro, ¿sí? No hace falta mucha revelación. Es claro el texto. Es preciso en muchos casos. Pero es triste que pocos pueden entender que los deseos de la carne y la voluntad de la carne se traduce actualmente en una vida basada en el dinero, una vida basada en el modelo que propone el mundo. Leen estos textos, pero no pueden ver que su vida sigue la corriente de este mundo. La cultura del dinero. Bíblicamente podemos ver, ya lo hemos visto con el joven rico, bíblicamente podemos ver que el mayor impedimento para seguir al Señor Jesús es el dinero y el estilo de vida forjado por el mundo. Y hablo de este modelo de ambición, de consumismo y de despilfarro que tenemos. Y obviamente a los cristianos no les gusta que se le digan estas cosas. Pero ya lo hemos leído. las muchas posesiones no le dejaron al joven rico seguir a Jesús. Y hoy en día vemos tristemente que las personas que se dicen cristianos no son capaces de ir contra la corriente del mundo. Y hasta las religiones supuestamente cristianas hablan de dinero. Piden dinero, hablan de prosperidad, de bienes, de bendiciones materiales, de placeres y gustos en este mundo, cuando bíblicamente todo lo contrario. ¿Cuántos falsos ministros en todos estos medios de comunicación que enseñan que el cristiano tiene derecho, dice, el cristiano tiene derecho a disfrutar de los bienes de esta carne, tiene derecho a trabajar, tiene derecho a sentirse bien, tiene derecho a ser feliz, a tener dinero? Y claro, y muchos cristianos estiman que Jesús murió en la cruz sufriendo para que ellos puedan tener sus casas, sus trabajos, sus vehículos, su estilo de vida, sus bienes, su comodidad. Cuando hemos leído bíblicamente que es todo lo contrario. Duro el mensaje, dirán a muchos, pero es bíblico. Esa es la verdad. Es bíblico. Y sabemos que las Escrituras son inspiradas por el Espíritu. Este mundo y todo lo que el mundo puede ofrecer se va al lago de fuego. Que no les quepa duda que todo este mundo y todo lo que el mundo puede ofrecer se va al lago de fuego. Y incluye al dinero y al tipo de vida que influye el mundo. Así que todo lo que están bajo la influencia de ese tipo de vida, también. Es lamentable que el cristiano no pueda entender que las cosas del mundo son incompatibles con las cosas del reino de Dios. Y obviamente, una y otra vez vemos que las religiones cooperan con esto. Cooperan con ese extravío, con ese hundimiento en el cristiano. Porque persuaden. ¿Qué hace la religión? Persuade, engaña, intentando justificar una vida en este mundo basado en el dinero. Pero, permítame, vamos a ir a 1 Timoteo 6, versículo 7 en adelante. Y si bien estoy hablando de seguir a Jesús, quiero mostrarle puntualmente cuál es la barrera que eso impide. Y eso está en todos, no es de alguno. Esto es de todo, esta es la barrera, la tenemos todo. ¿Sí? 1 Timoteo capítulo 6, versículo 7 dice, porque nada hemos traído a este mundo. ¿Sí? Cuando nacen, ¿ustedes han nacido con cosas? ¿Cómo han venido? Desnudos han venido a este mundo, sin nada. Y sin duda, ¿qué dice? Nada podremos sacar. ¿Han visto algún entierro donde le entierran a la persona con su casa, su auto, sus cosas, su dinero? No, antes por el contrario, están esperando que fallezca para agarrarse todo ello. Ni respeto tienen de la vida ni de la persona. Porque nada hemos traído, dice la Escritura, y sin duda nada podemos sacar. Es cultural el asunto. Yo insisto mucho en esto, porque necesitamos ese cambio interno. Hay que entender de que nada podemos sacar. Así que, dice Pablo a Timoteo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y cómo nos cuesta, ¿no?, estar contentos con esto. Y renegamos. Porque los que quieren enriquecerse, y permítame decir que la palabra enriquecerse no está hablando de hacerse rico, sino de aquel que quiere acumular más de lo que está pedido. Todo aquel que quiere acumular más de lo que está solicitado, más de lo que está pedido, que dice, caen en tentación. Entonces, ¿por qué caen las personas en tentación? Está clarito. Y lazo dice, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres ¿en qué? En destrucción y perdición. Porque raíz, ¿qué es la raíz? La base, el principio de todas las cosas, raíz de todos, no de alguno, de todos los males, desde la mentira hasta la estafa, hasta el adulterio, toda la raíz de todo eso es el amor, ¿a qué? Al dinero. ¿Ven qué opuesto que es el dinero con Dios? Que no tiene nada que ver. Uno es, el dinero va a generar el mal en todas las esferas. Por eso es que es incompatible con el reino de Dios. Y las religiones, pidiendo dinero. El cual, codiciando a alguno, dice, se extraviaron de la fe. Y acá caben todas las religiones. Todas esas que se dicen que son cristianas y dependen del dinero, extraviado de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Permítame ser insistente en esto, hermano. Es triste ver al cristiano afanado en su trabajo. Yo, en serio, me genera mucha tristeza. Trabaja 8 horas, 10 horas, 12 horas por día. ¿Para obtener qué? Unos pocos papelitos con número para salir corriendo a comprar basura que ven en la televisión. Y no se da cuenta el tiempo que pierde. No se da cuenta de que se hunde en destrucción y perdición. ¿Están siguiendo el dinero? ¿Están buscando el dinero? ¿Están yendo camino a la destrucción y a perdición? Y lo digo por todos los cristianos que dicen que trabajan y porque trabajan no leen y no oran. Porque se sienten vencidos y cansados de trabajar y no quieren leer, no quieren orar. Esos cristianos no son cristianos. Son reos de muerte y de perdición. Eso es lo que está diciendo 1 Timoteo 6. 1 Timoteo 6 del 7 al 10. Reos. El verdadero cristiano, y hablo del hombre espiritual, de esa nueva criatura como se habló la semana pasada, ese hombre espiritual, no el físico, sino el espiritual, no se deja vencer por el mundo. Trabaja, el hombre espiritual trabaja, pero primero lee y ora. Hace lo que tiene que hacer, pero primero está Dios en su vida. Primero busca a Dios y pone todo bajo la voluntad de Dios. Y luego responde al hombre físico. Porque el hombre espiritual está primero. Tiene que estar primero. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. ¿Qué estará diciendo Jesús? Pedro escuchó estas palabras. Y fíjense en lo que dice Pedro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Vemos en Juan 10, 27 que Jesús llama, ¿sí?, a sus ovejas. Y Pedro, que estaba allí, escribe esto. 1 Pedro 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados. Ah, acá ya nos empieza a ayudar. Para esto fuisteis llamados. ¿Él llamó? Sí. ¿Para qué? ¿Para qué fuimos llamados? Porque también Cristo padeció por nosotros para que ustedes tengan todas las cosas en el mundo. No. Sería un apóstata si estaría diciendo eso. ¿Qué es lo que dice? Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea, lo que Él caminó. Hay que seguir lo que Él caminó. Entonces viene la pregunta, y hágase a usted mismo, y yo me la hago continuamente, ¿estoy siguiendo a Jesús? ¿Estoy oyendo su voz? ¿Qué es ¿Qué será eso? Traté, obviamente, hay que empezar desde Génesis 1:1 y hasta Apocalipsis, ¿no? Leyendo. Traté un poco de resumir, imposible por cierto, pero Mateo 11, desde el 28 al 29, nos va a ayudar a simplificar, a resumir un poco esto. ¿Qué es seguir a Jesús? Bueno, Jesús dijo estas palabras, Mateo 11, 28. Venid a mí. ¿Qué dijo Jesús? Venid a mí, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué dice Jesús? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Estoy reiterando textos que se dieron en meditaciones anteriores. Y Juan 15:4, Juan 15:4, Jesús le dice a sus discípulos, permaneced en mí. Juan 15:4, permaneced en mí y yo en ustedes y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, y es importante esto, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué será o cómo podemos describir lo que es seguir a Jesús? Bueno, haciendo un resumen, puedo indicar o identificar a alguien que siga a Jesús en estas acciones. Venid, aprended, llevad, permanecer. Si hoy quiero de esta meditación que se lleven las palabras, una palabra clave, les pido que se lleven esto en su corazón. Venid, aprended, llevad y permanecer. Que hoy este es el mensaje. Venid, aprended, llevad, permanecer. Seguir a Jesús es primeramente ir a Jesús y descargar todo lo humano, todo lo pecaminoso. Estoy reiterando palabras de mis hermanos. Luego es aprender de Él, de sus enseñanzas, sus mandamientos. ¿Y esto qué significa? Esto implica que debemos hacer las cosas como Él las hizo. Tenemos que hacer las cosas. Cada actividad que nosotros vayamos a hacer, la tenemos que hacer como Él las hizo. Luego del aprendizaje, una vez que aprendemos, viene el oficio de llevar la cruz. Llevar una vida en fe, una vida que no satisface a los anhelos de la carne, porque no vemos a Cristo satisfacer su carne. ¿Qué vemos? Vemos entregar su vida por otros. ¿Por qué? Porque la voluntad que vale es aquella que satisface lo que Dios demanda. Y eso es lo que hizo Jesús. Es decir, lo que debemos llevar es una vida en santidad, una vida apartada del mal y con la disposición ferviente de amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo, dice, como a uno mismo. Y así debemos permanecer hasta el final de nuestros días. Así de sencillo es. ¿Queremos saber si somos cristianos? Estas cosas tienen que estar en nosotros. Haber llegado a Jesús, haber descargado todo lo que somos, aprender de Él y llevar un oficio en Él. Tres cosas tiene el cristiano, por así decirlo resumidamente, etapas en su vida. La primera, el cristiano viene a Jesús con un sinfín de problemas, situaciones y pecados. Y eso es lo que descarga en Jesús. Y le dice, Señor, tengo esto. No me deja vivir. Y hay personas que están, piensan en el suicidio a causa de estas cosas. Y le dicen, Señor, tengo esto. No me deja vivir. No sé ni vivir porque tengo esto. Esa es la primera parte. Después lo que continúa es que aprenda a tener una vida en el Señor. ¿Sí? Aprende no un estilo de vida, ¿no? Una vida en el Señor. Primero tenemos problemas. Una vez que lo quita, el Señor nos enseña cómo debemos vivir. Y una vez que aprendemos cómo debemos vivir, entonces el Señor va a agregar a ello un servicio ministerial. Así que eso es, puede simplificar cómo trabaja el Señor en la vida, a lo largo de la vida de una persona. Primero, perdón, restauración y una dirección. Posteriormente, un oficio en el Señor Jesucristo. Y quisiera que todos alcancemos estas cosas. Tito, capítulo 3, versículo 14. Una vez que llegamos a Jesucristo, ¿qué debemos hacer? Una vez que hemos sido perdonados, ¿qué debemos hacer? Tito 3, versículo 14. Pablo le escribe a Tito y dice, para que le dé el mensaje a la iglesia, y aprendan también los nuestros a ocuparse en sus cosas. No, no. Aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Muchos cristianos no entienden lo que significa este llamado que hace el pastor. El pastor llama. Y hay cristianos que no entienden lo que es el llamado. Muchos piensan en cosas sobrenaturales. De esto hay muchísimo en la religión. Yo sentí el llamado de Dios. Hago esto porque Dios me ha mostrado esto en una visión. Lo soñé de noche. Vino un ángel. Me lo dijo un hermano, el apóstol tal o el profeta tal. Y todos hablan de visiones, de sueños. El llamado, dicen. Y desconocen, porque no es una cosa sobrenatural, no es que viene una voz del cielo. No funciona así. Llamado en las Escrituras, y del término griego, la palabra clisis, de ahí viene iglesia también, llamados afuera, eclesia o eclesia. Clisis significa reclutamiento. ¿Qué es lo que hace el pastor? Recluta a sus ovejas. Llamado significa reclutar. Es un reclutamiento. Jesús vino a reclutar a sus ovejas. ¿Reclutar qué es? Reclutar es obtener un grupo mediante una preparación. Es lo que hacen los militares, es lo que más se parece. ¿Qué es lo que hacen los militares? Reclutan. ¿Qué significa? Que buscan un grupo de personas para prepararlas en una estricta disciplina. ¿Para qué? Para un propósito determinado. ¿Qué hacen los militares? Reclutan. ¿Para qué? Para la guerra. Preparan personas, las instruyen, las disciplinan para que puedan matar a otras. ¿Sí? Eso hace el servicio, los militares. Mas Cristo recluta, no para matar, para vivir y ayudar a vivir y dar la vida por otros. Ese es el llamado. Es entender que hablamos de un reclutamiento, de obedecer para ser instruido, formado, disciplinado, para que nos den un propósito. No es que hay personas que hablan del llamado, ¿sí? Se bautizaron hace un año y ya están predicando y no han leído ni la Biblia. Y su vida son un completo desastre. No, pero yo tengo el llamado, dice. Y la disciplina no la tienen, la instrucción no la tienen y el propósito no lo tienen. Y yo no sé a qué le llaman llamado. Efesios capítulo 2, versículo 10. Nuevamente Pablo, y esta vez dice, hablándonos de ese propósito. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hablamos de una nueva vida, se ha hablado, mis hermanos han hablado de una nueva vida. Bueno, esa vida es llamada para buenas obras, es reclutada para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos, para que sigamos. Ordenada, y la palabra es ordenado en fila, en ella. Eso es, trato de resumir un poco lo que significa seguir a Jesús. Llevad mi yugo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Jesús trazó un camino y dejó sus huellas. Y las podemos leer. Y eso es una gran bendición para la iglesia. ¿Cómo podemos describir el camino trazado por Jesús? Miremos con atención las Escrituras. Resumidamente, no voy a leer todo el Nuevo Testamento, pero bueno sería. Miremos con atención las Escrituras y descubramos juntos cuál es el camino trazado por Jesús. Para entonces seguir sus pisadas. Y voy a aprovechar también para hacer un contraste con el reclutamiento, con el llamado que hace el mundo. ¿Sí? Porque el ser humano nace y tiene dos llamados. El mundo te llama y Dios te llama. Y veamos cómo llaman las dos. El camino trazado por Jesús, ¿cuál consideran que es el primer paso que nos dejó marcado? Pues bien, el primer paso es el de la humillación. ¿Qué es lo que busca Dios nosotros? Humillación. Y ese es el primer paso que dio Jesucristo. ¿Sí? Texto muy conocido, Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Se despojó, tomó esta forma, hecho semejante, igual, idéntico a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. ¿Qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Cuál es el primer paso del Señor Jesucristo? La humillación. Ya es una humillación que siendo el Creador se haga como uno de nosotros. Algunos no logran entender lo que esto significa. Pero si hay alguna analogía posible, piensen en los insectos. Aquellas cucarachas o hormigas que matan porque no las quieren, obviamente. ¿Qué pasaría si Dios les pidiera a ustedes que dejen esa condición de ser humano? Y digo, y quiero que te hagas una cucaracha. ¿Qué dirían ustedes? No, yo soy un hombre, ¿cómo voy a ser un insecto? No me humilles así. Bueno, esa humillación no se compara con la de Dios haciéndose como uno de nosotros. Porque si a nosotros se nos pide hacernos como una cucaracha, es de una creación a otra creación. Pero ahora, el creador va a tomar forma de ser creado. Eso es humillante. Ya es una humillación lo que hizo. Y es la humillación. Él entró en este mundo en humillación. No nació en cuna de oro. No había lugar para él. Muchos de nosotros hemos disfrutado de una cuna. Nuestra primera noche ha sido apacible en el calor de un hogar. Pero cuando Jesús nació, su primera noche la pasó en un comedero de animales. Fíjense en la humillación. No vino en cuna de oro. Si nosotros no hemos traído nada, Jesús menos. Vino y no había lugar para él. Nació en una caja de animales donde comen los animales. Mientras que este mundo, ¿qué le dice a las personas? ¡Sé alguien! ¿Cómo es llamado del mundo? ¡Sé alguien! ¡Estudia, trabaja, esfuérzate! Y te prometo, dice el mundo, te prometo riqueza, fama, popularidad, reconocimiento, bienestar. ¿Qué enseña Jesús? Todo lo contrario. Humillación. Despojarnos de todo. ¿Han dado ese paso? ¿Estamos dispuestos a dar ese paso? Bueno, si el primero es así, ¿cómo será el segundo? ¿Cuál es el segundo paso? Lucas 2, versículo 52. El segundo paso es la formación y el desarrollo espiritual. ¿Sí? Desarrollo espiritual. Y Lucas 2:52, hablando de Jesucristo en su etapa niña, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y respecto de lo mucho que se puede decir sobre este texto, a mí lo que me interesa es destacar que tanto José como María jamás enviaron a Jesús a alguna escuela rabínica. José y María jamás enviaron a Jesús a alguna escuela rabínica. Y ahí estaba, enseñándole de chiquito a todos. ¿De qué escuela viene? Tampoco José y María mandaron a Jesús a alguna escuela estatal. ¿Quién le enseñó a Jesús? José y María. Ellos le enseñaron, ellos se encargaron de instruir a Jesús en las escrituras mosaicas y en las profecías. Jesús creció leyendo la ley de Moisés, creció leyendo Eclesiastés, Proverbios, Salmos, los libros proféticos. Allí halló él esa fuente de sabiduría y el propósito para su vida. ¿Por qué? Porque no se necesita sino solamente la Escritura para vivir en este mundo. Sabiendo que Dios provee todo lo que necesitamos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Y qué hacemos los cristianos? Los mandamos a la gente que da consejos malos. A la escuela, a los clubes, a cualquier lugar los mandan. Pero bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo. Y dice también, y que dedica 5 minutos de su vida a leer la Biblia. No, de día y de noche. Y dice que va a ser bienaventurado. ¿Y saben qué más dice? Que va a haber prosperidad en su vida, no según el mundo. Todo lo que haga prosperará. Salmo 1:3, después búsquenlo. Y créanle al Salmo. Que solamente con esto, con la fuente que proviene de las Escrituras, es más que suficiente para vivir. No necesitamos más. Pero obviamente esto golpea duro el corazón humanista, sobre todo a los humanistas, a los cristianos humanistas. Y hablo de ese cristiano engañado y sometido por el mundo. Ese cristiano que estima que primero está la ciencia del mundo para vivir en el mundo y que después viene la escritura. Personas prefieren mandar a sus hijos primero a la escuela. Y si hay un chico, he visto padre que a veces chico quiere leer la Biblia. No. Vamos, geografía, historia, matemática, ciencia. ¿Sí? Es el engaño en que viven actualmente. ¿Está primero la ciencia del mundo para vivir en el mundo? Nada. Nada está por encima de la ciencia de Dios. Nada está por encima de la ciencia de Dios. Y es suficiente, más que suficiente, para vivir en este mundo. Vamos a hacer una demostración. El mundo, esta corriente en la que hemos nacido, con sus ciencias, llena al hombre de infinidades de conocimiento. Y conocimiento que por lo general no lo va a usar nunca. El hombre es llamado o reclutado por el mundo para que estudie de 18 a 24 años de su vida, primaria, secundaria, terciaria, universidad, posgrado. 18 a 24 años de su vida estudiando, más de 20.000 a 30.000 horas humanas estudiando, gastando dinero en escuela, pagando institutos, universidades, que enseñan qué, para qué. ¿Cuántas veces, ustedes que han ido en la escuela, si es que han ido, cuántas veces han tenido que aplicar el logaritmo neperiano? ¿Cuántas veces han tenido que aplicar o sacar la cotangente? ¿Cuántas veces tienen que hacer un análisis morfológico en cada día de su vida? Y ahora déjenme preguntarle, ¿cuántas veces al día tienen que lidiar con las tentaciones y con los pecados y con las pruebas? Ve que necesitamos más esto que cualquier conocimiento que el mundo da. 24 años perdiendo el tiempo. ¿Cuántas veces al día tenemos que lidiar con tentaciones, con prueba y con estado de ánimo? Las escrituras son necesarias todos los días, todos los días, todos los días. Porque aquí están los buenos consejos, aquí están las palabras de ánimo, aquí están las palabras de exhortación, no en la enseñanza del mundo, no en la psicología. Ellos los están hundiendo y se están llevando al infierno a los hijos. Demanda tenemos bíblicamente de alcanzar el conocimiento completo ¿de qué? ¿De la ciencia del mundo? No, de las escrituras. Filipenses 1:9. Y Pablo escribe así a la iglesia que estaba en Filipo, en un sector de Macedonia. Y esto pido en oración, dice Pablo. Está hablando él pidiendo en oración. ¿Que qué? Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y no de la escuela. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Segundo paso entonces, formación y desarrollo espiritual a través de las Escrituras. Y primero está esto, después el hombre físico. El tercer y los demás pasos, obviamente no voy a dar un listado, pero están relacionados con la consagración y el servicio. Y podemos ver en la vida de Jesús su entrega total. Pero durante los primeros 30 años, Jesús se dedicó a ser un hombre practicante de la ley. Vivía en la ley, Gálatas 4:4, sin pecado, Hebreos 4:15, y siendo carpintero, Marcos 6:3, ayudando a su familia. Tenía un oficio según al hombre físico. 30 años para hacer una vida, pero en obediencia, sujeción. Hasta que vino el día en que el Padre le llamó a su verdadero propósito. De allí vemos que Jesús lo dejó todo y se dedicó a su verdadero oficio. Jesús dejó su tierra, dice, dejó Nazaret, Mateo 4:13, y se ubicó en el lugar profético cuando va y abre el rollo y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Su objetivo, su propósito. Fue bautizado y el Espíritu Santo descendió sobre él. Lucas 3, 21, 22. Fue probado en tentaciones. Estoy dando los pasos. Mateo 4, 1 al 11. Y dedicó su vida a la enseñanza del reino. Mateo capítulo 5 al 7. ¿Qué otro paso? Hizo discípulos. Mateo 11, 1. Fue asesinado. Mateo 26:47-61. Resucitó de los muertos. Mateo 28:1-10. Recibido arriba en gloria. Y podemos resumir todas estas cosas en 1 Timoteo 3:16. Texto muy conocido. Hermoso. Con una enseñanza profunda. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Yo al leer esto, yo estoy contento por esta iglesia. Y doy gloria a Dios de poder pertenecer, porque aquí ya hay hermanos que ya han dejado Nazaret y se dirigen a Jerusalén. Hay hermanos que han degustado ser llenos del Espíritu Santo y están llevando adelante el verdadero oficio, la verdadera vocación. Resta llevar adelante el ministerio, hacer discípulo, llegar hasta el final y que recibamos también la recompensa. Y al resto de los hermanos, les pregunto, ¿en qué paso están? ¿Están creciendo? ¿Están siendo formados? ¿Se están preparando para dejar su Nazaret y dirigirse a Jerusalén? ¿O siguen poniendo pretextos? ¿Siguen haciendo su voluntad? ¿Siguen empantanados en sus problemas sin poder salir? ¿No quieren consejos? ¿No les gustan los consejos? ¿Quieren hacerlo a su manera? Cualquier otra cosa que esté fuera de este camino trazado por Jesús, cualquier estilo de vida, cualquier anhelo humano, está siendo de tropiezo y perdición. En resumen, la vida cristiana no está basada en una vida carnal, sino en una entrega total al servicio del Señor Jesús. Y si alguno no ha dado los pasos todavía, ¿qué hace? ¿Qué va a hacer? Basta de engaños y pretextos. Vamos a terminar leyendo dos textos. Gálatas 6:7. Porque esto que digo, basta de engaños y pretextos, también lo dijo Pablo. Gálatas 6:7.